Si seguimos la palabra de Dios, nunca tenemos que sucumbir a la tentación. 10:13. No os ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso es lo que dice la Biblia. En las primeras páginas de mi Biblia he escrito algunas palabras estratégicas. Esto es lo que necesitamos hacer si vamos a vencer la tentación. Supongamos que esta semana Dios nos permite llegar a un lugar en donde podemos ser tentados y vemos que viene la tentación. ¿Qué hacemos? Luchar. No sea pasivo. Santiago 4:7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Usted no tiene que ceder. A veces los cristianos son unos cobardes. Pasó porque pasó. Es verdad que somos salvos por fe, por medio de la gracia, y nada más. Pero eso no quiere decir que podemos volar con piloto automático una vez que nos convertimos a Cristo y simplemente andar y decir, me pregunto, ¿qué es lo que va a ocurrirme hoy? Veo esto vez tras vez en el pueblo de Dios. ¿Ha pensado usted en presentar defensa o desarrollar una estrategia? No permita que simplemente le suceda a usted. Pelee, siga. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Lo primero que usted tiene que hacer es comprender que puede luchar contra el enemigo en el poder del Espíritu Santo. Lo segundo es el principio de no dedicar toda su energía para pensar en el enemigo, sino en acercarse a Dios. Sígale, sígale de cerca. Busque toda disciplina espiritual que pueda hallar y póngala en práctica en su vida. Siempre me asombra cómo, con el correr de los años, en la cultura de la iglesia, las disciplinas espirituales se van perdiendo. La asistencia a los cultos, por ejemplo. Nuestra iglesia es una de las pocas iglesias en San Diego que todavía tiene un culto el domingo por la noche. Asisten alrededor del 40 al 50% de la gente que viene por la mañana. Me gustaría preguntar lo siguiente. Si usted se halla en una guerra espiritual y tiene otra oportunidad para otra arenga que le va a ayudar en la guerra, ¿no aprovecharía la ocasión? Alguien dice, pues bien, esa es la noche con la familia. Es su noche con el fútbol. Eso es. O es su noche con algún programa de televisión. No lo sé, pero sea lo que sea, puedo prometerle esto. Por emocionante que sea, no va a ayudarle a desarrollarse como una persona en Cristo como puede hacerlo aquí o en alguna iglesia en donde se abre la palabra de Dios y se enseña la verdad del Señor. Usted necesita pelear y seguir. En tercer lugar, usted necesita huir. Hay dos o tres lugares en la Biblia en donde se nos dice que huyamos como conejos asustados. Usted dice, eso no suena muy valiente. No lo sé, pero aquí está. Primera los Corintios 10:14 dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Segunda Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles. Romanos 13:14 dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Génesis 39:12 nos relata la historia de José huyendo de la esposa de Potifar cuando ella le tentó. Les he dicho a nuestros jóvenes toda mi vida como pastor que el mejor equipo para vencer la tentación es el mejor par de zapatos deportivos que el dinero puede comprar. Hay algunas cosas de las cuales usted debe huir. Hay dos cosas de las cuales la Biblia nos dice que debemos huir: idolatría e inmoralidad. Esas dos cosas, según las Escrituras, son cosas con las que nunca deberíamos andar pie con pie, porque no tenemos ninguna gran posibilidad de éxito al enfrentarnos a ellas, de modo que huya de ellas. José huyó porque sabía que estaría en mejor situación sin su túnica que sin su carácter. Algunas veces lo mejor es simplemente salir al escape. Aliméntese, Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando Jesús enfrentaba la tentación, como leemos en Mateo 4, y Satanás le atacaba con todo lo que tenía, ¿recuerdan lo que Jesús hizo? Escrito está. Jesús usó la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos. En ese salmo también dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Usted tiene que adentrarse en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de fortaleza que necesita cuando la tentación se presenta. Si usted no se ha dedicado a la palabra de Dios, si no está estudiándola, si no está leyéndola, no hablo de dedicarse por entero a ser un erudito bíblico. Pienso que un buen lugar para empezar es pasar una media hora cada día leyendo la palabra de Dios, tomando notas, leyendo las notas que incluye una buena Biblia de estudio. Consígase un comentario que le ayude a comprender lo que dice el libro de Dios. Búsquese un cuaderno y empiece a alimentar su alma con la palabra. Eso fortalecerá su sistema, le ayudará a luchar contra el enemigo. Una de las cosas que he aprendido mucho en estos dos últimos años es sobre el sistema de inmunización. He estudiado algo por mi cuenta y creo que ya me han regalado casi todo libro que se haya escrito sobre el tema. Pero aún así, no sé todo lo que debería saber al respecto. Pero esto sí sé. En nuestro cuerpo humano hay un sistema que Dios nos ha dado y que, cuando funciona normalmente, lucha contra todo lo que pudiera entrar y destruir nuestro ser físico. Si el sistema inmune funcionara al 100%, usted no tendría que tomar medicinas, no tendría que tomar ningún remedio, porque el sistema inmunológico lucharía en contra de toda infección o enfermedad. Pero si su sistema inmunológico no está completamente saludable, entonces usted se vuelve susceptible a muchas cosas. Antes de que lo sepa, si su sistema de defensa llega a estar en la misma condición que un paciente de SIDA, ya no tendrá la capacidad para luchar contra las enfermedades que quieran destruirle. Lo que usted debe hacer cuando está recuperándose de alguna enfermedad y se da cuenta de que su enfermedad tiene que ver con el sistema inmunológico es empezar a buscar lo que puede hacer para fortalecer su sistema de defensa. Algo tiene que ver con la dieta, algo con vitaminas, algo con no solo lo que come, sino con lo que no come. Con práctica y aprendizaje, usted empieza a trabajar en esto, dándose cuenta de lo importante que es que su sistema esté a punto. Y entonces descubre que hay algunas cosas que tal vez le gustaría hacer, pero que sencillamente no son convenientes. Porque es importante que usted recupere la salud de su sistema inmunológico. El pueblo de Dios tiene que echar un buen vistazo a sus sistemas inmunológicos espirituales. Me parece que hoy muchas personas del pueblo de Dios están enfermándose con el pecado porque no tienen la fortaleza interna que resulta al dedicarse a la palabra de Dios, al estar cerca de Dios, al hablar con Dios y crecer espiritualmente. No tienen la fuerza interna para luchar contra las cosas que les atacan. Vivimos en un mundo muy peligroso espiritualmente. Necesitamos orar unos por otros como pueblo de Dios. Orar con la instrucción del Señor. Señor, no nos metas en tentación. La próxima semana vamos a hablar del resto de esta frase. Mas líbranos del mal. Pero hoy, Señor, no nos metas en tentación, no nos pongas en la senda del diablo. Señor, te confieso que sé que la tentación va a venir porque está ahí. Pero oro, Señor, no hoy. No me pongas en un lugar en donde la tentación se presente porque sé que soy débil y sé que soy vulnerable. Pero sí debo estar ahí. Por la gracia de Dios, voy a comprender la naturaleza de la tentación y verla venir. Y voy a dar los pasos necesarios para huir, para seguir, para luchar y para alimentarme a fin de triunfar. Y voy a fortalecer mi sistema inmunológico espiritual para que las enfermedades del pecado no puedan atacar mi vida espiritual. Oremos. Padre, estamos aquí orando juntos. Señor, no nos hagas caer en tentación. Sabemos lo débiles que somos, pero si resulta que por alguna razón nos encontramos en una prueba o una tentación, te pedimos que nos ayudes a ser fuertes,